Por allá lejos, en el 1153 a.C., el harén faraónico ya existía como institución desde hacía por lo menos 1500 años. Pero el número de mujeres que albergaba variaba en forma considerable de una época a otra, alcanzando el apogeo precisamente durante el reinado de Ramsés III, nuestro desafortunado hombre, cuyo harén tuvo varias centenas de mujeres. La mayoría de estas chicas del harén eran reclutadas en las capas inferiores de la sociedad, de extracción social baja, y veían en el hecho de ser elegidas una posibilidad inesperada de promoción. Sin embargo, no todas estaban destinadas al faraón. Algunas quedaban vírgenes, otras eran ofrecidas por el amo de Egipto a dignatarios a quienes se quería recompensar. En el nuevo imperio, que data del 1552 al 1070 a.C., ingresan al harén real princesas extranjeras, desposadas por razones de política exterior, y las jóvenes se instalaban con sus seguidoras y aportaban sus propias costumbres y culturas al mítico recinto femenino, algo así como un gineceo. El harén en el antiguo Egipto era una institución económicamente independiente, con granja propia, taller, tierras, rebaños, y albergaba a una verdadera industria textil. Las servidoras y esposas de origen modesto trabajaban efectivamente, hilando, tejiendo, cosiendo. Por otra parte, el establecimiento se encargaba de educar a los hijos reales y a los de los altos dignatarios, y formaba bailarinas y músicos que entretenían al soberano. Eso sí, la administración de este complejo establecimiento era confiada a personal masculino, y a la cabeza de este grupo de trabajo estaba el hombre de confianza del faraón. Pero, al contrario de sus pares en los harenes de la Mesopotamia, los egipcios que custodiaban las mujeres del harén no eran eunucos. Entre los árabes, muy divertidos ellos, los harenes fueron tan famosos como sus dueños, sultanes, emires o reyes. Y más allá de las fantasías que han despertado entre los hombres, el asunto de los números es algo complicado. Por el siglo XV, un tal Gilyas Uddin Khilji tuvo uno de los harenes más nutridos de toda la historia. 15.000 concubinas. ¿Cómo hizo para atenderlas a todas? Es un enigma de la historia. Otro que batió marcas récord en esto de tener multitud de mujeres a su disposición fue Firuz Shah, que vivió en el 1315 al 1388. No contento con sus 3.000 concubinas, todas extremadamente bellas, dio empleo a una legión de mercaderes para que le consiguieran más. Corajudo el hombre. Pero lo que se diría un gran cumplidor fue en nuestro tiempo el rey Ibn Saud, de la actual Arabia Saudí, que vivió entre 1880 y 1953. Este caballero no solo tuvo a más de 20.000 mujeres en su área en particular. Dicen que desde los 11 años hasta los 72, mantuvo relaciones todas las noches de su vida con tres mujeres distintas, de a una o con las tres al mismo tiempo. Se cuenta que cuando le llegó la hora de partir al Haná, el cielo para los musulmanes, la muerte lo encontró dedicado a estas labores. Claro que más allá de las proezas sexuales, de estos poderosos ejemplares masculinos, intriga y mucho el pensamiento de esas mujeres educadas para dar placer y belleza y competir entre ellas por el favor y la atención de un solo hombre. Uno solo. Curioso, ¿verdad?